This is the remix. Hey. Tú tienes que ser de otro planeta. Tú tienes que ser de otro planeta. Fui diseñada para amarte. Tu costilla él usó para formarme. No existe en mí alguna duda. Tú eres mi luna, yo tu cielo, tu mundo entero. Al mirar tus ojos sé que Dios pensó en mí. Permitió que junto a ti aquí pueda vivir. Oh, and I'm not lucky, I'm blessed, yes. I know I got you and you got me, so we said. Oh, tú tienes que ser de otro planeta. Contigo está mi corazón. Y ahora tú y yo, y ahora tú y yo, formamos un solo planeta. Tú tienes que ser de otro planeta. Tú tienes que ser de otro planeta. Yeah. Estoy a punto de llamar la NASA. Vi un platillo volar cerca de tu casa. Mira, tómalo como amenaza, porque te delato si no te quedo en mi casa. Tú tienes que ser de otra raza o alguna especie extinta, distinta en esta plaza. Ah, porque en el mundo entero te busqué y un color como el tuyo ni en África encontré. Tú eres justo lo que yo quería. Sabes comportarte seria y en bacanería. Ya no le pido nada a papá Dios, porque en ti me dio todo lo que yo quería. ¿Por qué? Tú tienes que ser de otro planeta. Tienes que ser de otro planeta. Tú tienes que ser de otro planeta. No puedes ser tan perfecto, no. Tú tienes que ser de otro planeta. No puedes ser tan perfecto, no. No, no, no, no, no.